Importante para la pequeña agricultura campesina en la comuna de Nogales. Prodesal es un programa que trabaja directamente con los agricultores, con los pequeños agricultores, y este aporte del Estado viene a ratificar el compromiso del gobierno del presidente Piñera en mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.